1:30. Síguenos también en todas nuestras redes sociales como el Palacio de las Gorras Medellín. Somos Manlos Honestos, yo creo en él, porque siempre ha marcado la diferencia. Soy Gabriel Vallejo Chufi, amante de esta tierra. No busco una curul en el Congreso, busco una mejor sociedad. No vote, elija, marque a la Cámara de Representantes Centro Democrático 101. ¡Marquemos la diferencia! Publicidad política pagada. Backline America Corporation, después de 7 años de ausencia en Manizales, te trae desde Argentina a Rata Blanca, Suramérica Tour 2022. El ícono del rock argentino en un concierto con todos sus éxitos. Por Colombia, Kraken. Hombre, mi torre, leyenda, es tu historia lo que cuenta. No te lo puedes perder, este 19 de marzo, en el Coliseo Mayor de Manizales. Venta online www.etiquet.co. Info y reservas 322-478-5941. 322-478-5941. Desde el Eje Cafetero escuchan Veracruz Estéreo 91.1 MHz HJO91 y escúchanos también en veracruzestereo.com. Clásico siempre. Héroes del silencio. El héroe de leyenda. Café Tacuba. Sale sola de noche María. Los Fabulosos Cadillacs. Todo te dice que soy. Así es como te ve. Los artistas del rock en tu idioma. Esta es una canción interpretada por un grupo argentino, precisamente los Twist, Cleopatra. 8 de la mañana, un minuto, despiértese con Veracruz. Cleo, Cleopatra, la reina del Nilo. Cleo, Cleopatra, la reina del Twist. Las momias te aburren, ya no quieren bailar. Julio César te ama, pero no baila el Twist, no. Cleo, Cleopatra, la reina del Nilo. Cleo, Cleopatra, la reina del Twist. ¿Qué van a decir en la historia de ti? Tus baños de leche y tu miedo al spray. Cleopatra, ¿cuál es tu tumba, tu tumba, tu tumba? Cleopatra, ¿quieres tener todo Egipto a tus pies? Cleo, Cleopatra, la reina del Nilo. Cleo, Cleopatra, la reina del Twist. No te quieren en Roma, Marco Antonio compra oro. Es experta en belleza, pero tiene acné. Cleo, Cleopatra, la reina del Nilo. Cleo, Cleopatra, la reina del Twist. Las tablas sagradas mintieron por ti. La serpiente será a tu beso final. ¡Wow! Cleopatra, ¿cuál es tu tumba, tu tumba, tu tumba? Cleopatra, ¿quieres tener todo Egipto a tus pies? Cleo, Cleopatra, la reina del Nilo. Cleo, Cleopatra, la reina del Twist. Cleopatra, ¿cuál es tu tumba, tu tumba? Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Despiértese con Veracruz. 8 de la mañana, 3 minutos. Bienvenidos los que van llegando a la sintonía, los que llegaron a la oficina, los que ya se sentaron, prendieron su computador para trabajar y están escuchando todas las locuras de este morning show que tiene Veracruz Estéreo de lunes a viernes entre las 7 y las 9 de la mañana. Doña Chepa Arrechosky Papasoski escribió James Rodríguez, hoy que juega la Selección Colombia. Ajá. Dios mío. Jamesito es tan bello, que es que Jamesito muy querido. Me escribió. Hola, la carta de Javés. Hola, Chepa. Te saluda. A mí. Vamos a ganar a Argentina. Mi pierna está muy bien. Y esta era mamá. Marcar un gol hoy y ganar de BB gigantes. El pipí fue el último que anotó por acá en Argentina. El hace pibe. Como 100 años. Sí. Pero nosotros hoy vamos a revivir el 5-0. El cuerpo me pide más fútbol y hay que aprovechar que el meme, Messi no juega. Pero está el señor, está Lautaro. Lautaro. Que es más peligroso que una cucaracha voladora. Tranquilos. No todo está perdido. Oiga. Falta perder con Argentina. Y me voy a Qatar. Pero yo solito. Saludos a Gugu. Gustavo. A Yoyo. A Johnny Muñoz. A Juju, Julianita. Y a todo el equipo de bebés. De Veracruz. De bebés. Saludos a James. Un abrazo. Un abrazo para James Rodríguez. Mucha suerte hoy en el partido. Hoy, claro. Y Chepa, James, ¿no te hizo algún comentario? ¿No te compartió algo acerca de lo que le ocurrió en el partido contra Perú al final, donde le decía a la gente que no chiflara y que se enojó allá en el camerino? Me contó. Sí. ¿Sí te contó? Que en el camerino todos se reunieron. Sí, sí. Y entonces el técnico Rueda es un man muy sabio, además le tiraron y todo. Es que le tiraron cosas y todo. Sí. Y entonces el técnico es un man muy sabio y lo reúne a todos allá. Y entonces dijo, es que hay que tener fe, muchachos, en los momentos de duda, de desazón, de tristeza, hay que tomar el aire, respirar fuerte y gritar, ¡ay, si no llegó el puta! Y entonces... ¡Uy, no! Todos los tomaron de las manos y le dijeron, ¡ay, si no llegó el puta! Y entonces, uy, no. Yo que estaba muy triste. Sí. Que sí. Porque a él se le escapó ese balón. Y que pues él no lo vio. Pues que él no se dio cuenta que eso se le escapó entre las manos. Como la clasificación se le fue entre las manos así. Pero que les decía a los muchachos, no, muchachos, yo sé que esto es duro, pero yo sé que en Argentina las cosas van a ser diferentes. Y entonces se fueron, es que todos que en el... Oiga, que le digo, pues, que se escuchaba el caminado y una cucaracha allá. Eso era un silencio, el hijo de madre. Nadie hablaba. En el bus, ese bus, no. Mejor dicho... No, eso aguardiente para el chofer, que hasta se cantaban primero. No volvieron a cantar. No volvieron a cantar. No. Todos en silencio en el bus. Todos, parecía como dicho, si fueran para un velorio, me imagino. Estaban tan deprimidos, sí, que le pararon a uno de esos que cantan en los buses que se suben a repartir estampitas. Y que se subió uno y que les puso a cada uno en la rodilla una estampita. ¿Cómo estarían de deprimidos los de la selección? Y que estaba peor. Que entonces el técnico para animarlo le dijo, vamos a poner un partido de fútbol, y pusieron, es que esta semana el del Medellín, y el Medellín ganó. Con el Cali. 2-0. Y está, ahí sí le quedaron, les quedó por la moral. Ganando el Medellín. ¡Qué peca! James, muy querido, James me contó cosas íntimas, pues. No, íntimas, ¿qué te contó? Oiga, pero es que James sí definitivamente no, quiere mucho a Chepa, ¿no? Eso le escribe, no, hablan y todo. Y usted ya fue a la casa de él. Que la dieta que ellos tienen para el desayuno, que la variaron en Argentina. ¿Sí? Esta mañana desayunaron todo, me contó que era típico chicharrón, huevo, de todo, morcilla, un calentado. No. Bandeja paisa, pues. Y les llevó hecho ya, y que les digo a todos, ya que hijo de putas, toman en eso. Es que quiere caldo costilla, coma, ¿sí? Coma, ¿sí? Ya que.

Every time you see me, the hammer's just no hype. I'm dope on the floor and I'm magic on the mic. Now why would I ever stop doing this? With others making records, they just don't hit. I tour around the world, from London to the Bay. It's hammer, go hammer, hit the hammer, yo hammer. And the rest can't go in play. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Las mañanas en el Eje Cafetero son con Veracruz Estéreo. Noticias, amigos. El Morning Show que cambiará tu forma de arrancar el día. Es Despiértese con Veracruz. 8 de la mañana y 15 minutos. Esto es Despiértese con Veracruz. Vamos con un trío británico, Bananarama. Ellas son todas chicas. El tema, Cruel Summer en Despiértese con Veracruz. ¿Qué pasó un día como hoy? Ever since 1958, the Billboard Hot 100 chart has ranked songs based on sales and radio play. Según la revista Billboard. A partir del 1 de febrero del año 1992, era un día sábado, las 5 canciones más importantes de Billboard eran estas. The descendía del puesto número 2 al lugar número 5, Mariah Carey con la canción Can't Let Go. Prince and the NPG subía del puesto número 6 al lugar número 4 con Diamonds and Pearls, diamantes y perlas. El anterior número 1, Color Me Bad, bajaba al puesto número 3, All for Love. Subiendo del puesto número 7 al lugar número 2, I Love Your Smile de Shanice. Y a partir del 1 de febrero de 1992... El nuevo número 1, Don't Let the Sun Go Down on Me, George Michael y Elton John. Durante una semana fueron número 1. Las 5 canciones más importantes según la revista Billboard para una fecha como hoy, 1 de febrero. Fue un día sábado, ¿no? Fue sí, un señor. Día sábado. Año 1992. Muy bien, 8 de la mañana, 21 minutos. Frases de celular con Chepa Rechowski. Todo lo que se encuentra de memes y en plataformas digitales las convierte en frases de celular. En Despiértese con Veracruz, Chepa nos trae frases de celular. Ay, hoy vamos a hacer una cosa muy especial. Sí. A los que me sigan en arroba Machado Humor, sí. Me faltan 2 personas para los 700, para los 7700. ¿Cómo te parece? Sí, dos, o sea, 2 personas. Entonces, el que se me meta allá ahí, que se me meta ahí, que allá, arroba Machado Humor, le vamos a regalar lo que escribí toda esta semana. ¿Qué escribiste? Me lo mando al correo. Me dice, yo, Chepa, tal, le mandamos todas las cosas que he escrito, el consultorio, todas las oraciones, todas esas cosas. ¿Cómo le parece? Me parece una idea genial. Para que entonces, tenga ahí, para que se ría solo. Los que sigan ya mismo. Eso, arroba Machado Humor. Arroba Machado Humor. Ingrese ya, coja su celular, cójalo. Y usted tenga el suyo listo ahí. En Instagram, y arroba Machado Humor. Téngalo listo ahí y me dice arroba si ya consiguió los 7700. Vamos a ver hasta dónde vamos a subir. Bueno, arroba Machado Humor. ¿Tienes qué? Que tengo un vecino que unir. Tengo un vecino que es un hueputa. ¿Cómo se le ocurre golpearme la puerta a las 3 de la mañana? Casi que boto el taladro del susto. Consejo del día. Consejo del día. Este sí es verdad. Consejo del día. Nunca. Nunca. Pero nunca. Pero nunca. En la vida. En la vida. Vaya con una camisa amarilla al almacén ese éxito. Lo cogen a pedirle de todo. Me hace un favor, me dice dónde. Está aburrido, John Jairo Muñoz, váyase, sí. Ponga una camisa amarilla allá en Palecito. Allá Pereira. Atención al cliente. Vea, como tú, vea señor, ¿dónde consigo la ropa? ¿Dónde consigo los zapatos? Vea, señor, venga. Ahí en el. Desde que me apunté a natación, estoy tomando el 1.5 litros de agua que mis médicos me recomiendan todos los días. Es que una foto de la reina de Inglaterra. Sí. Es que dicen, es que si esa es la reina, a Inglaterra le va a ir muy mal en mis universos. Es que el tipo que diseñó los tarros del yogur debió tener el dedo índice larguísimo. porque a uno no le cabía. Claro. El man que dice, yo los tarros de yugur tenía un dedo, el hijo de madre. Para chupar. Eso es verdad, porque es tratando a uno por allá, sí, y le queda doliendo a uno como aquí entre los dos dedos cuando uno mete el dedito allá y no le alcanza hasta el fondo para coger el poquito allá, ¿no? Para chuparse el dedo. Sí, yo lo que hago es echarle leche y revolver eso, eso sabe todo mal. Debe tener un dedo de esos de ginecólogo, de esos que le hacen a uno la prueba de la próstata. Sí, sí, sí. Sí, el doctor Manoto fue el que dice, yo ese tarro de yogur. Uy, sí. El doctor Manoto. O un sádico que pensaba que yo lo iba a limpiar con el pipí porque qué cosa tan larga. Sí. La vida. La vida. Solo tiene dos libros dos importantes. Libros. ¿Cuáles son? La Biblia. La Biblia, sí, que dice que nos amemos. Sí. Y el Kama Sutra que nos explica cómo. Sí, señor. Tal cual. Uf. Muy real. ¿Cómo te llamas, guapa? Toby. Ay, como mi perro. Soy tu perro. Ay, de madre, esta droga me tiene jodido. Cambia de jíbalo, cambia de jíbalo. Y esta me... A ver, ¿cómo vamos en el Instagram? ¿Cómo? Ya me llegaron los dos. ¿Quiénes me faltan? Ojo, pues, arroba Machado Humor, arroba Machado Humor. Arroba Machado Humor. ¿Cuántos van? Vamos a darle premio. Le voy a mandar todo lo que escribí esta semana. Lo mando al que me atraviese la barrera de los dos. O sea, estabas en 7,698. Machado estaba... Arroba Machado Humor estaba en 7,000. Son 7,700. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene en este momento? ¿Cuántos comenzaron a seguir? No ha llegado ni el putas. No, yo no le puedo creer. No, actualice, que esa es la mentira más grande del mundo. Ah, que actualice. Actualice. Esa es la mentira más grande. Eso. Esta está buena. Ajá. Me encanta. Esta tiene esto. Fue puerca. Espérate. Me encanta. Te encanta. Ay, que se me perdió. Me encanta. Te encanta. Se le perdió. Ya no me encanta. Patiere, no. Ese es buenísimo. Solo podemos ir sin esa. A ver. Esta. Dice, me encanta tu acento paisa. Me encanta tu acento paisa. Me encanta tu acento paisa. Tu acento paisa. Di. Es como para la elección Colombia. Me encanta tu acento paisa. Di. Hicieron todo lo posible, pero los esfuerzos fueron en vano. No hicieron ni chimba. Es que me encanta tu acento paisa. Ay, es que hicieron todo lo posible, pero los esfuerzos fueron en vano. No hicieron ni chimba. Traducción, no hicieron ni chimba. A los paisas sí, a los paisas sí. Vamos ahorita con traducción de canción. Listo, perfecto. Estamos ahí esta hora. La jarretona. Despiértese con la Sister Street. La Sister Street con la jarretona. Bueno, chao. Voy a saludar a los oyentes para que nos vamos con más música. Mi amigo John Jairo Muñoz. Vamos a saludar a los oyentes, dicen muy buenos días, saludos cordiales desde Londres. Les mando un abrazo muy, muy, muy especial. ¿Qué nota? Juan está ya en Inglaterra, está en Londres a esta hora disfrutando de Despiértese con Veracruz. A ver, por aquí tengo más oyentes que siguen con nosotros. Paola dice, buenos días, aunque son 2 horas de diferencia, aquí más de las 10 a.m. me hacen el día, me dan ánimos y compañía. Bendiciones y mil gracias a todos en Veracruz. No saco la emisora, mis compañeros me dicen que la cambie, pero ni por el berraco les digo. Cariños. ¿De dónde escribe? Paulita desde Chile, que a esta hora está con nosotros, escuchando Despiértase con Veracruz. Por aquí también nos envían otro saludito. Nuestro oyente dice que ya quedó, que ya está ahí escuchando la emisora en la aplicación. Tiene la nueva aplicación en iOS. Un saludo muy especial. A ver, por aquí, vea, Machado. Llamemos a Machado. Juan Machado. ¿Anda por ahí o qué? Machado, ¿estás ahí, Juan? Juan. Ya, se perdió. Aquí están enviando las fotos de que ya comenzaron a seguirlo. Comenzaron a seguirlo, sí. Sí, ya debe haber acumulado 2 hace rato. Sí, un abrazo. Ya debe ir por los 7,700 y más. Sí, claro. Dice por aquí, buen día, ese personaje de Machado es lo mejor. Yo lo veía en un programa de humor los domingos en las tardes. Yo ya empecé a seguirlo. Un oyente que nos escribe por aquí, Diana Marcela, dice: tan mentiroso Machado, lo empecé a seguir. Vea, si ve. ¿Vio? A ver qué dice Alejo. A ver qué dice Alejo Cardona. Escuchémoslo, Alejo. Buenos días. Hola, Tao. Buenos días. Dios lo bendiga. Amén. Quiero reportándole sintonía desde la ciudad de Manizales, la ciudad de las puertas abiertas, Alejo Cardona y el primo Daniel, de Vidrios y Cristales de Café. Muchas gracias por alegrarnos los días, todas las mañanas. Saludos a Chepa Arrechowski, a todo el staff de Veracruz. Un abrazo muy especial a vos, Tao. Muchas gracias, nos alegran de verdad las mañanas, nos hacen reír muchísimo, muchísimo, muchísimo. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Larga vida, Veracruz. Un abrazo, Alejo, gracias. Y ustedes, los oyentes que nos escuchan a esta hora, si quieren reportar la sintonía, nos cuentas desde dónde nos están escuchando a esta hora, lo pueden hacer a través del 322-268-1212. Vamos a seguir a Machado, arroba Machado Humor. Vamos a seguirlo. Eso, vamos a seguir. Vamos a seguir, vamos a seguir. ¿Cuántos? Ya, 7,726. Vea, imagínese. Y estaba en 7,768. Ya, 28. ¿Sí? ¿No? 28 oyentes. 7,726. Bueno, y si usted tampoco ha seguido... Inventaron 28 personas en un momentico. Imagínese, pues, y sígalo todavía. Arroba Machado Humor, arroba Machado Humor. Se embaló. El que me siga más le vamos a mostrar una teta. No. Chepa, por favor. Ay, ¿por qué no? Controlémonos. Está Colombia, está Teta Colombia. Yo diría Teta Colombia. Está Epa Colombia, está Teta Colombia. Vamos con música. Arroba Machado Humor, para que entren allá y pasen bien bueno. Les voy a hacer regalos. Sí, quién sabe, alguna cosa rifamos. 8 de la mañana, 30 minutos. Les voy a traducir ahora la jarretona en inglés. La chica de Street, las hermanitas Calle. Hágale pues. Más ya, música. Más, ahorita, esperemos un momentico, Chepa, que vamos con música. Arroba Machado Humor, vamos a ver hasta si llegamos, hasta cuánto llegamos. Hágale pues. Influenciados por la música disco, aquí están The Rolling Stones, del año 78, Miss You. Son las 8 de la mañana, 31 minutos. Despiértese con Veracruz. A esta hora te acompañamos en tu radio, equipo de sonido y en cualquier dispositivo móvil. Despiértese con Veracruz. Y aquí está el dúo británico de Soft Cell, una canción del año 1992, Tainted Love, 8 de la mañana, 36 minutos, Despiértese con Veracruz. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me, the love we share. De la mañana 38 minutos en Colombia, 8 de la mañana 38. Estamos presentando Despiértese. Despiértese con Veracruz. Despiértese con Veracruz 91.1 FM. www.veracruzestereo.com. Oiga, un saludo muy especial a todos los oyentes que nos escuchan online a través de nuestras plataformas, que tenemos nuestras propias plataformas digitales, tanto en Android como en iOS, y también en todas las plataformas digitales donde está incluida nuestra radio estación. Saludo para todos ustedes allá en los Estados Unidos, en Europa, los que están en diferentes ciudades de nuestro país. Para todos, gracias por estar ahí conectados a Veracruz Estéreo. Ojo que Chepa va a entregar un premio muy especial al seguidor 7800. Sí. Listo. Va en 7746. Listo. Uy, fue perca. El 7800, el que se registre como 7800, sí, le vamos a dar un regalo. Chepa le va a dar un regalo y Veracruz le va a regalar la camiseta y le va a regalar la gorra de Veracruz Estéreo. Listo. La camiseta y la gorra de Veracruz al seguidor. Buen premio. 7800. Te voy a mandar una foto, Gustavo, que tengo la camiseta de Veracruz hoy. ¿Tenés hoy la camiseta de Veracruz? Sí, ya te voy a mandar una foto. Tan bonita. Tan linda, mi chef. El libretista está haciendo con la camiseta de Veracruz y todo. No jodas. Como está tan gordo, paré en el parado. pero, si vos quieras que hay tan bacano, ¿no? Y los oyentes son muy queridos. Es que eso. Mejor dicho. Arroba Machado Humor, ojo pues. Ay. El 7800 sí, tiene sí, premio de Chepa y premio de Veracruz. Arroba Machado Humor. Esa es la red social que usted tiene que comenzar a seguir ya. El 7800 le vamos a entregar entonces un premio bien especial. Ahora, le voy a decir una cosa. El 7800, sí. Juli, John Jairo, sí. Chepa y Juan Machado. Sí. El 7800 sí. Se va a llevar premio de Chepa. Y se va a llevar la camiseta y la gorra de Veracruz para que se la ponga junto con las dos boletas para que esté en el evento, ojo, para que esté en el evento de The Beatles el 10 de marzo en el Teatro Fundadores. Listo. Entonces, a seguir arroba Machado Humor. 8:40. Lo va a deprimir un poquito. Acabalos de ajustar. ¿Por qué? Formación de Argentina: Emiliano Martínez, ¿sí? Gonzalo Montiel, Germán Pesela, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Lucas Campos, Guido Rodríguez, Giovanni Lo Celso, Nicolás González, Paula Dybala, Lautaro Martínez, Ángel Di María. Formación de Colombia. Formación de Colombia. Niño Jesús de Praga, San Judas Tadeo, Arcángel Miguel, Arcángel San Gabriel, Arcángel Saquiel. San Antonio de Paula, San Alejo. Y adelante, San Pamelo. Y sanguchito con mortadela. Sanguchito con mortadela. Y el santo más sabroso, sanguchito. 8 de la mañana, 41, ¿qué dicen? Vamos a traducir para los oyentes la jarretona. Experiencia, pa, saludemos a los oyentes. Buenos días. Se llama... Chepa, saludemos, recibamos unos oyentes que tenemos en este momento en el 322-268-12. Ay, qué bueno, hágale, hágale. Hola, buenos días. Buenos días, reportando sintonía desde mi lugar de trabajo, Aeropuerto Matecaña. Y dale las gracias. Ya mis turnos son de día agradables y de trasnocho más placenteros. Mil gracias por... porque todo ya está volviendo a la normalidad. Un abrazo, Tabito Londoño, desde el aeropuerto, desde el aeropuerto Matecaña, en Pereira. Un saludo muy especial. Tabito, estás volando. Dice otro oyente, Fabián, dice, ay, esos chistes de Chepa lo hacen reír mucho. Y para rematar, la risa de Gustavo lo remata uno más con la risa. Qué risa tan contagiosa, está peor que el COVID. Dice Fabián, un abrazo muy especial. Los amigos de La Mancha Amarilla también a esta hora. Alex Morales dice por aquí, Tavo, sintonizado. Nos alegra mucho. Y por aquí también tenemos otro mensaje que dice, buenas tardes por aquí y buenos días por allá. Soy Germán desde Coruña, España. Joder, tío, que estoy sintonizado. Con Veracruz, coño. Joder, coño, estamos con Jolines. Jolines, estáis currando allá en España. Estáis currando. Jolines. Habla portugués y habla español también. Dice, soy Rolo, pero desde que sintonicé Veracruz no me he despegado de la sintonía. Aquí suena una emisora, Kiss, también de clásicos. Fernanda Beltrán, otra seguidora nueva, vea. Pero no tiene el talento humano de Veracruz Estéreo, la mejor. Kiss, pero entonces Rolo, pero vive en, ¿qué? ¿En Los Ángeles o qué? ¿O dónde? No, él vive en... No, dice que hay una emisora allá en Coruña, España, que se llama Kiss. Ya. Ah, ok, perfecto. Que también es de clásicos, pero que no tiene el talento humano de Veracruz Estéreo, la mejor. Joder, coño. Postdata. Esa, dice, joder, tío, esa Chepa la saca del estadio. Joder. Pues vamos, hombre, ¿cómo no vamos a hacerlo? Vamos, que bien. Esta preciosa agua, no me digan Chepa, dime preciosa guarrilla con el chocho depilado. Allí en las páginas porno de España. Dice que preciosa guarrilla con el chocho depilado. Uy, no. A este par de zorrillas les encanta follar. Y saludos a Guillermo Tobón también. Dale un besito a Chepa, mamacito. Guillermo. Lo mejor. De Chepa. Uy. No, pues, que preciosa guarrilla. Yo tengo otro dicho que dicen en los canales. De España. De España, ahora no vayan a pensar que es que Gustavo y Chepa se mantienen viendo los canales porno. Los cojones, me tenéis de los cojones. Oye, creo que te has vuelto más puta que todas las gallinas. Me tenéis de los cojones, Gustavo. Me tenéis. Voy con esta canción que llama La Jarretona. Vamos entonces con La Jarretona. Foot in the Strike, de la Sister Street, Las Netas Calle. Estas son las traducciones de Chepa, de español a inglés. En este momento vienen, ¿cómo se llama la agrupación? La Sister Street con the Foot in the Strike. Ok. Las Netas Calle, La Jarretona. And for all the people in the Cafetero Nation. Chepa, ¿pero qué es esa música? Desde el día en que te fuiste la jarretona. Alto. Vuelvase seria, hombre. Alto. ¿Qué es esa música? The day of let go woman with the foot in strike. Desde el día en que te fuiste la jarretona. The day of let go woman with the foot in strike. Qué duele el buche de tanto suspirar. Alto, alto, alto. I had a hate in the buchation. I had a hate in the buchation. Tengo un dolor del buche. Sígale. Me paso fiando aguardiente en las cantinas. Alto, alto, alto. Please give me a whiskey in the rocks and pay the another day. Please, give me a whiskey in the rocks and pay another day. Me paso fiando aguardiente en las cantinas. Y hasta petróleo he tomado pa' olvidar. Alto, alto, alto. Eso, I'm drinking oil. I don't remember to you. Tomo, I'm drinking oil. Tomo petróleo. I don't remember to you. Pa' olvidarte. Siga. Porque te fuiste carretona de los diablos. Alto. Let's go to woman with the food and I straight to demon. Let's go woman with the food and I straight to demon. Porque te fuiste carretona de los diablos. Un machetazo quedó en mi corazón. The spada claving in my heart. The spada claving in my heart. Clavada en mi corazón. Y ya, y la última. Ya no me aguanto esta vida que fue mula. Alto, ahí está. I don't know what is a fucking life and son of a bitch. Pum, pum. I don't want hard in the fucking life, son of a bitch. ¿Qué quiere decir eso? No me aguanto esta vida y fue perra. Ocho de la mañana, 47 minutos. Presentamos Despiértese con Veracruz. Más música. A little respect. Es Erasure. That you keep me, know that you keep me, know that you keep me. Noticias. Noticias. Chismes. Datos y muchas, muchas curiosidades en Despiértese con Veracruz. Muy bien, ahora son las 8 de la mañana 51. Y escuchemos un pedacito de esto. We don't talk about Bruno, no, no, no, no. We don't talk about Bruno. But it was my wedding day. Bueno, Gustavo Chepa y oyentes de Veracruz, siempre se ha hablado del listado Hot 100 de la revista Billboard, que se creó hace más de 60 años y que desde un principio ha hecho seguimiento a las ventas y radiodifusión de las canciones para rankearlas en orden de importancia. Hablar del Hot 100 de Billboard es hablar de las 100 canciones más importantes de Estados Unidos. Pues bien, a partir de este sábado 5 de febrero, un artista colombiano llega por tercera vez al primer lugar de dicho listado. No es la primera vez, ya lo había logrado Shakira en 2006 con Hips Don't Lie, Las Caderas No Mienten, en compañía de Wyclef Jean, y en 2018 J Balvin también alcanzó el lugar número uno en el Hot 100 de Billboard con la cantante Cardi B y Bad Bunny, el amigo de Chepa, y la canción I Like It. Pues bien, a partir de este sábado 5 de febrero, esta canción que hace parte de la película animada de Disney, Encanto, destrona del primer lugar a Adele, que llevaba 9 semanas en el primer lugar con la canción Easy on Me. We Don't Talk About Bruno es el nuevo número uno, que incluye varios artistas colombianos. Está Carolina Gaitán, que nació en Villavicencio el 4 de abril de 1984, y está Mauro Castillo como principales artistas de esta canción, que nació en Cali el 6 de junio de 1978. ¡Qué nota! ¡Qué buena nota! Ay, esa. Súper bacana, muy bacana, muy chévere. Y además porque yo veo que es una película a la cual se le ha hecho mucha publicidad. Mucha publicidad, bastante. Y creo que ha sido una película bastante taquillera también. Bastante exitosa. Es algo muy animado y le gusta mucho a los niños y yo creo que a los jóvenes hoy también. Pero muy bacano esta buena nota que nos entrega John Jairo a esta hora de la mañana. Chepa lo dejó hacer la notica. Chepa. Gracias, Chepa, gracias. A vos. John Jairo. Tan querido, hermano. qué pecado, pobrecito, ¿cierto? Se levanta a las 4 de la mañana y no dejarlo hacer la nota, Chepa. Gracias, Chepa, por tu bondad. Bueno, por aquí nos saludan los oyentes. Vamos a recibir estos oyentes para que nos vamos, porque llegamos a la parte final de Despiértese con Veracruz. Hola, buenos días. Veracruz, reportando sintonía de la ciudad de New York. Esa Chepa sí lo mejor. Me alegra esta mañana fría acá en Nueva York. Y Veracruz la mejor. Dios los bendiga. Amén. Un abrazo, John Posada. Ay, que está a esta hora. John Posada. John Posada. Jimmy Posada ya en la Quinta Avenida. Tengo un sueño. por la Quinta Avenida. Por aquí dice Chepa es la mejor. Un abrazo desde Inglaterra. Dice, hola, buenos días, saludos desde Albán, Nariño. Un abrazo, Dios los bendiga. Angélica, que está con nosotros. Y bueno, saludo especial para todos los oyentes. Si nos quedamos leyendo los mensajes aquí, de todas maneras, para todos, gracias por sacar su tiempo y escribirnos en el 322-268-1212. En Londres. Gracias a todos los que se metieron a Machado Humor. Les quedamos muy agradecidos. Bueno, venga, experimentico, que no nos podemos ir sin esa parte. Ojo, pues, Chepa, que vamos a finalizar aquí antes de irnos y despedir Despiértese con Veracruz. ¿Cuántos seguidores tenemos en este momento? ¿Cuántos tenemos? El 7800 se lleva camiseta, gorra de Veracruz, el premio que le va a entregar Chepa. 41 por el momento. Y le vamos a entregar. Bueno, pero tenemos que cumplir esa meta antes de las 9:30 de la mañana. Ojo, pues, para el que vaya llegando mañana le decimos quién. Usted mañana me dice quién fue el ganador. 7800. El 7800. @ Machado Humor, le entregamos 2 boletas para que esté con nosotros en el evento de The Beatles el próximo jueves 10 de marzo en el Teatro Fundadores. Es un tributo super bacano que vamos a tener allí en el Teatro Fundadores. Entonces, si usted se quiere llevar las 2 boletas. Agradecerle a todos los que entraron. Vea, a esta hora entraron Mónica, Viviana, a Freddy, a John, a Mauricio, a Cristina, a Cristian, a Luisa, a Fabián, a Johan. ¿Cuántos tenemos ya? A Sayay, a Yamil, a André, a Rueda, a Vivi, a Diana, a Santi, Rubén, Lina. No, es que Santi, a Sabat. toda esa gente que está entrando. Listo, y los que siguen entrando, arroba. Este cuento para niños. Exacto, arroba Machado Humor. Y vamos a finalizar entonces con cuento para niños. 8 de la mañana, 55 minutos. Es el momento del cuento para niños. ¿Usted hace chance, Gustavo? Lo hacía primero, ya casi no le votó corriente a eso. Bueno, y John Jairo, Johnny. Yo no, me desespera cuando voy a recargar la... el teléfono, una tarjeta de del que adelante hay un viejito que está Megabus. Haciendo 28 chances. Uy, de 200 pesos. Sí, eso se demora. Y hágame este, y hágame aquel, y hágame este otro. Y eso parece que no fuera a terminar. Es cierto. Sí. Uno considera. Había cuentos para niños. Uno considera, antes yo no sé cómo es que no les da mal genio, aunque son muy mal geniadas a veces. Saludo para todas las operadoras de las agencias de chance. Les toca muy duro. Que les toca ahí aguantarse con paciencia. Hágame tal número, pobrecitas. Un abrazo especial. Imagínate, es que hágame el 728, 500 pesos. El 425, 200. El 7423, 100 pesos. Y después, porque eso es todo el día. Sí, eso es verdad. Había una pareja. Bueno, vamos a dar cuentos para niños. Muy bien. Ese es de la lotería. Había una pareja que le encantaba jugar a las loterías. Y una vez se fueron a hacer un chance y jugaron el 5669 y se lo ganaron. Fueron millones de pesos. A la semana siguiente se fueron a jugar otro chance por la de Medellín. Y ganó el 79-78. Y ellos volvieron a ganar otra vez. 4 millones de pesos. Y el mes pasado ella se había gastado la plata y solo tenía 5 mil pesitos. Y le apostó 5 mil pesitos al 65-72. Y se los ganó. Se los ganó también. 4 millones de pesos. Y la señora chancera le dijo, juéguele unos 2 mil pesitos esta semana. Y ella se hizo un combinado en el 98-69, lo jugó y ganó 7 millones de pesos. Y se fue muy feliz a contarle a sus padres. Y colorín colorado. Este cuento ha terminado. No, muy bien, felicitaciones. Bueno. No, felicitaciones a la actriz de este cuento, porque logró recolectar como casi 12, 13 millones de pesos. ¿Alguna vez has ganado algo en dinero? Yo he ganado chances, sí. Yo he ganado. Qué bueno. No puedo ser egoísta, pero sepa. Sí. Pero sí he ganado. Entonces, sí, nos vemos mañana, ¿no? Un abrazo, John Jairo Muñoz. Gracias, un abrazo para Chepa. Un abrazo para todos los oyentes. Que tengan hoy el mejor de los días. Feliz martes. Bueno, hoy juega la Selección Colombia. Esperemos qué pasa hoy con la Selección Colombia. Y Chepita, te quiero mucho. Un abrazo para ti. Mañana nos escuchamos. Mañana hablamos. Bueno, y la moraleja. ¿Cómo así? Moraleja de la del cuento. Ah, tiene moraleja. Claro, el 69 es lo que pone más feliz a las mujeres. El 98-69, el 69-38. El 56-69, el 69 es lo que pone más a las mujeres más felices. 8:58, chao, que tengan un feliz día. A las 10 tendremos las 15 máximas, chao. No, los quiero mucho a los oyentes. Y hasta aquí, Despiértese con Veracruz. Somos Veracruz Estéreo 91.1 FM Eje Cafetero y veracruzestereo.com. Abrimos nuestros canales para que tu marca, empresa o negocio llegue a todos nuestros oyentes. Te invitamos a que pautes con nosotros y aproveches nuestras promociones especiales. Para más información, llámanos al 310-506-0144. 310-506-0144. Veracruz Estéreo, clásicos siempre. Las bandas que hicieron historia en la música siguen vivas a través de sus tributos. Naranja Group y Midnight Entertain presentan desde Argentina. Oh, yeah. El mejor tributo a los Beatles de Latinoamérica este 10 de marzo. Boletas disponibles en mitaquilla.com.co.